maldita, junto a la barra de un bar. Con un pensado en la mano, siempre hablando por hablar. Que si fútbol, que si burro, que si ganas de fallar. Arreglando el mundo, hostias, no te estamos protestar. Y si ha perdido su equipo.